yo busco una rubia, la voy a reventar. Yo busco una rubia, la voy a reventar. Es la rubia rubiola que me quiere tomar. Paso por el colegio y agarro a mis amigos. Ahora están en cama y no puedo jugar. Ay, rubia, te voy a reventar. Es la rubia rubiola que me quiere tomar. Ahora mi hermanito se puso a llorar. Parece que la fiebre me empezó a levantar. Ay, rubia, te voy a reventar. Es la rubia rubiola que me quiere tomar. Tengo frío, brum, empiezo a temblar. Parece que la rubia me va a abandonar. Ay, rubia, te voy a reventar. Es la rubia rubiola que me quiere tomar. Frío, brum, empiezo a temblar. Parece que la rubia me la pudo dar. Rubia, te voy a reventar. Es la rubia.